tardes, estás oyendo Radio Crash de Gijón. Este es el programa número 8 del Tren de la Vida. Un tren lleno de semillas para la mente y el cuerpo, y que pretende ser un viaje por la música y la psicología en su vertiente práctica. Este programa lo puedes escuchar en Gijón los martes a las 7 de la tarde, es decir, ahora mismo, en el 105 de la FM, pero también se puede escuchar en internet ahora mismo o cualquier día y a cualquier hora. Incluso te lo puedes descargar. El que os habla es Pablo Fernández. Hoy viajaremos por la música africana, brasileña, china, etc. Vamos a eludir la música inglesa y americana, que generalmente es la que ponemos. En el aspecto de la psicología, esa ciencia que estudia el comportamiento humano y cómo mejorarlo, considerando que en el anterior viaje hablamos de las emociones y el pensamiento positivo, hoy vamos a complementar ese programa con algunos ejemplos prácticos. Pero vamos a empezar con música. Bien, en África hay dos héroes musicales: Bob Marley, que todo el mundo sabe que es jamaicano, pero es considerado por los africanos como paisano suyo. No solo porque descendía de una familia de Etiopía, sino porque ayudó, y mucho, a reconstruir la dignidad y el orgullo negro. Pero en eso del orgullo, el principal fue Fela Anikulapo Ransomi Kuti, que es de Nigeria, un gran músico y un gran luchador. Era de clase media, ya que su padre era profesor y su madre era una feminista que había conseguido el voto para las mujeres en Nigeria. Le mandaron a Londres a estudiar, pero lo que fue es largarse a los clubs y empaparse de la música inglesa, lo que le sirvió después para inventar el afrobeat, un estilo francamente africano. Pero dejemos que se presente él mismo en el tema Viva Nigeria. This is Brother Fela Ransom Kuti. This is one time I would like to say a few things. Men are born, kings are made, treaties are signed, wars are fought. Every country has its own problems, so has Nigeria, so has Africa. Let us bind our wounds and live together in peace. Nigeria, one nation indivisible. Long live Nigeria. Viva Africa. The history of mankind is full of obvious turning points and significant events. Though tongue and tribe may differ, we are all Nigerians. Ese era Fela Anikulapo Ransomi Kuti. Bien, en el año 1969 se fue de gira por Estados Unidos y entra en contacto con la gente más luchadora por los derechos de los negros: Angela Davis, Las Poets y otros que lo introducen en las enseñanzas de Malcolm X. También conoce a James Brown, y de ahí viene su vertiente funk de su música. Vuelve a Lagos, la capital de Nigeria, y abre su club, que llama nada menos que El Templo. Desde allí salen discos llenos de energía y crítica a los dirigentes de su país, con títulos como Vagabundos VIP en el poder, El apaño del ejército, Ladrones internacionales, donde evidentemente critica al gobierno y a todos aquellos que se llevan el dinero de Nigeria. Allí mandaba en aquellos momentos nada menos que una junta militar y eso le trajo más que problemas, evidentemente. Fela decía que era insoportable el hecho de que todo el dinero que generaba el petróleo de Nigeria no quedaba allí ni siquiera, de todo el dinero no quedaba ni siquiera el 1%. Evidentemente había motivos de cabreo. No sé si en la actualidad quedará más, pero tengo mis dudas. Todo esto, esta lucha, le convierte en un héroe para la gente de la calle y un enemigo para las autoridades. Musicalmente sigue lanzando temas como este titulado Brujería. Después de oír esto, que parece hecho por un grupo de búfalos enfadados transformados en humanos, podréis entender que le sobraba energía para lo siguiente. Se casó a la vez con 27 mujeres y es criticado, evidentemente, pero no porque fueran muchas, sino porque no había pagado por ellas. Además, tenía buen gusto, ya que una de ellas había sido Miss Mundo. La realidad era que ya que eran sus bailarinas y se las llevaba de gira, pues pretendía darlas papeles y respetabilidad para tanto movimiento. Declara a su comuna república independiente y la respuesta de las autoridades es quemarle y destruirle el famoso templo, violar a sus mujeres y meterle 5 años en la cárcel. Menos mal que un nuevo gobierno lo saca a los 20 meses reconociendo que es una de las figuras más valiosas del país. Toma. Entre los fans de Fela Anikolapou Ransomi Kuti está nada menos que Paul McCartney, el de los Beatles, Ginger Baker, Brian Eno, el grupo Talking Heads, es decir, de lo mejorcito del rock mundial. Bien, pues tanto Paul McCartney como Ginger Baker pasaron a visitarlo por Lagos, incluso el segundo, que es el batería más famoso de Inglaterra, llegó a grabar con él. Por mi parte, os puedo decir que lo vi actuando en Barcelona y lo más curioso fue que en el escenario había al menos 30 personas, entre músicos y bailarinas. Fue divertido de verdad. Ahora vais a oír un tema que indica cómo creaba las canciones, generalmente en directo, en su club y dirigiéndolo todo. Aquí os dejo con Fela Anikolapou Ransomi Kuti. Don't allow them to push you around like zombie. Yes? Okay. Yes, right now we're gonna do something just like chap, chap, chap, do do chap, chap, chap, chap, chap, do do chap, chap, do chap, chap, chap, do do chap, chap. Na na na na.

in search of a new king. I am gone. Eran Ismael Lo a Marianne Faithfull. Como habéis podido ver, él cantaba en francés y ella en inglés. Una canción bastante, bastante triste, tal vez. Pero vamos a pasar ahora a otro nigeriano, un guitarrista posterior a Fela Nicola Pokuti y que en los 80 tuvo bastante éxito en Europa. Se llama Kinsuni Ade. Su música se llama Juju Music. Muy agradable, sobre todo por una guitarra que toca de estilo hawaiano y que suena entre un mundo de tambores. Os dejo aquí con Kinsuni Ade Mayaye Onik. Un deleite, señores. Mayaye Oni O Niomei Olao Mayaye Oni O Niomei Olao. Thank you. Bien, ahora vamos a completar el tema de la semana pasada de psicología. Estuvimos hablando del pensamiento positivo, de las emociones y del pensamiento positivo. Como decíamos, la emoción depende del pensamiento y, por tanto, ante una situación cualquiera, la persona responde de distinta manera según que perciba y califique esa situación de una forma o de otra. Os voy a repetir el ejemplo de aquellas dos amigas que están hablando en la calle y de repente pasa un ratoncito delante de ellas. Una da un grito de horror y sale corriendo, mientras que otra se queda mirando al ratoncito con simpatía. La situación era la misma para las dos, pero una ha sentido pánico y la otra simpatía. Eso ha sido porque en su mente la primera percibe al ratón como algo peligroso o asqueroso y la otra lo percibe como algo gracioso. Por tanto, en cualquier situación, si la persona percibe una situación como divertida, sentirá alegría. Si la percibe como triste, sentirá tristeza. Esto independientemente de que la situación, a ojos de otras personas, sea triste, alegre, o como lo perciban otras personas. Lo importante es cómo lo percibe uno. Si uno lo percibe como triste, pues sentirá tristeza. Si la persona percibe la situación como peligrosa, sentirá miedo. Y si la percibe como humillante, pues sentirá rabia, angustia, etc. Entonces, la clave está en tener o adquirir una personalidad y un tipo de pensamientos que faciliten nuestra vida. Si una persona suele tener pensamientos negativos, se sentirá mal, generalmente. Y si otra persona suele calificar a las situaciones de forma positiva, pues se sentirá mejor. Para ser prácticos y ayudar al oyente interesado en esto, vamos a presentar unos cuantos ejemplos de cambio de pensamiento, de negativo a positivo. Primer ejemplo. A María le duele el estómago. Pensamiento negativo automático que se le dispara. Me duele mucho. Esto no puede ser. Seguro que es un cáncer. De esta me voy a morir. Emoción que siente María. Angustia y pánico. Vamos a ver un pensamiento alternativo a ese. Un pensamiento más lógico y más ecuánime que podría tener María. Vaya, hoy me he pasado comiendo, me duele el estómago, pero me voy a tomar una manzanilla y seguro que pasará pronto. Si dura varios días, iré al médico. Entonces, la nueva emoción, al tener este tipo de pensamiento alternativo, será de inquietud, pero no de pánico. Otro ejemplo. Juan tiene una tarea difícil de realizar. Pensamiento negativo que tiene Juan. Lo haré mal, no valgo nada, no lo conseguiré, todo me sale mal, esto también me saldrá mal, etc. Entonces, la emoción detrás de este pensamiento será de angustia, de miedo, de desesperación. Pensamiento positivo alternativo que puede tener Juan. Y que sería deseable. Esta tarea es difícil, pero ya he hecho cosas parecidas. Algunas cosas me salen bastante bien. Voy a centrarme en ello. ¿Cuál sería la nueva emoción? Pues tranquilidad y confianza. Otro ejemplo. Pepa tiene una cita con un chico. Pensamiento negativo. Seguro que sale mal. Soy fea, valgo poco, este vestido es horroroso, no sé qué ponerme, no sé si llamarle para decir que no voy. Bueno, emoción que siente ante este pensamiento. Inseguridad, angustia, miedo a quedar mal, etc. Pensamiento alternativo. Bueno, voy a mostrar toda mi simpatía. No soy muy guapa, pero soy culta y agradable. Este tipo segundo de pensamiento, pues, la dará confianza y seguridad. Otro ejemplo, una discusión en una pareja. Él dice algo y ella piensa, lo hace para fastidiarme, para hacerme daño. Emoción que siente al pensar así, rabia, confusión, tristeza. Pensamiento positivo que podría tener ella en este caso, o él. Hombre, tal vez tenga razón en lo que dice. Estamos discutiendo y todo el mundo discute. Le voy a preguntar lo que de verdad quiere o qué pretende e intentaré llegar a un acuerdo con él. Nueva emoción cuando se piensa así. Confianza, generosidad, afecto. Último ejemplo. Vamos a considerar una persona demasiado autoexigente, desbordada por su trabajo. Pensamiento negativo que suele tener esta persona. Tengo que ser el mejor, tengo que ser perfecto o perfecta, depende que sea chico o chica. Emoción que crea este tipo de pensamiento. Ansiedad. Temor a no lograrlo. Frustración. Lo logre o no lo logre. Pensamiento positivo que podría tener esta persona ante esa tarea. No soy una máquina, soy una persona y voy a hacer lo que buenamente pueda. Ni quiero ni puedo ser perfecto. Además, nadie es perfecto, la perfección no existe. Voy a dejar de exigirme tanto. Necesito descansar como todo el mundo. Este tipo de pensamiento alternativo le generará una emoción de tranquilidad y de seguridad y posiblemente podrá realizar la tarea de manera más efectiva y sin angustia. Bueno, después de estos ejemplos, el oyente ya se ha podido hacer una idea de cómo cambiar sus pensamientos negativos en positivos. Os sugiero que lo intentéis en todas vuestras situaciones conflictivas, de tal manera que vuestro cerebro se vaya acostumbrando a percibir las situaciones de forma positiva, es decir, aquello de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Así podéis ir por la vida de manera más satisfactoria. Hasta aquí la parte psicológica de hoy, con estos ejemplos que pretenden ayudaros a que os acostumbréis a tener pensamientos positivos que os generen emociones positivas. Ahora vamos a volver a la música y vamos a volver a otro cantante de africano, concretamente de Costa de Marfil. Más que un cantante de música africana, diríamos que es un sucesor de Bob Marley, nacido por allí. Canta en varios idiomas: Bulé, Malinke, Dioula y, menos mal, en francés y en inglés. Y curiosamente, en hebreo. De hecho, es un poco predicador e intenta que su música sirva también para educar a la gente, con temas como el apartheid es nazismo, no disparéis a la ambulancia, usad preservativos contra el SIDA, etc. Os voy a poner dos canciones de él. Una es una especie de oración y luego un rime. Sazia blamini Salyatara, badara, badara, kabetara, barake, meri, terefla, salia, manyeji. Salyatara, badara, badara, kabetara, barake, meri, terefla, salia, manyeji. Oji, oji, oji, oji, Iko neriche blamini. Ninya dimi koroji, ntese kabaira. Ninya dimi koroji, ntese kabaira. Ninga dimi, ninga dimi karaji, ntese kabaira. Ninga dimi karaji, ntese kabaira. Mimi menko, menimiji. Mimi menko, menimiji. Mimi menko, menimiji. Mimi menko menimiji. Oji oji oji oji Iko salia belamini. Era Alpha Blondy, de Costa de Marfil. Siguiendo con su vena didáctica, en el tema siguiente, Alpha Blondy explica que trabajar es muy duro, pero que hay que hacerlo para conseguir una vida digna. Es un reggae precioso, musicalmente más que agradable. Os dejo con Alpha Blondy y Trabajar es muy duro. je sers mon vieux cheval pour aller chercher ma terre. Je prends ma vieille Bible, ma Torah, mon vieux Coran, d'Abidjan à Saint-Félix. Je prends chercher Hélène. Travailler, c'est trop dur, et voler, c'est pas beau. Mander la charité, c'est quelque chose que je ne peux plus faire. C'est quelque chose que je ne peux plus faire. C'est quelque chose que je ne peux plus faire. C'est quelque chose que je ne peux plus faire. Ahora nos vamos a Cuba a escuchar a un viejete muy simpático que se llama Faustino Oramas. Resulta que yo tengo un amigo que en un viaje a Cuba, más interesado por su música que por asuntos amorosos, al menos eso dice él, compró un disco de este señor, de Faustino Oramas. Y allí había una canción que le gustó mucho y cuya letra explicaba cómo se llegaba de La Habana hasta su casa, que estaba en un pueblecito de la isla. Ni corto ni perezoso, mi amigo consiguió un coche e hizo el trayecto como explicaba la canción y acabó en casa del bueno de Faustino, al que saludó y tomaron una copita de ron juntos. Pues bien, otro tema de este disco se titula Mi son retozón y cuenta cómo la vida es un tren, le suena, ¿verdad?, al que todos subimos y todos tenemos la misma parada final. El tema es muy movidito y tiene un estribillo donde dice algo de las mujeres, pero no he conseguido saber lo que dice. Si alguien lo logra, ruego me lo transmita. No obstante, sí que se entiende lo bien que baila Marieta. Aquí os dejo Faustino Oramas, Mi son retozón. Vamos en pos. Por esto le digo yo, levantaré. que no te den mucha liga, que el tren lo se está esperando. La vida no es otra cosa que un prolongado gemido. La vida no es otra cosa que un prolongado gemido. Nace en la cuna y perdido se va a extinguir a la fosa. Tú ven. Mira con que le cambian el ritmo a los hombres. Mira con que le cambian el ritmo a los hombres. Con el son picachón retozón que bien lo baila Marieta. Con el Vamos a Brasil y vamos a escuchar a Astrud Gilberto, la más angelical y famosa de las cantantes de bossa nova, este estilo tan brasileño que fue inventado por su marido João Gilberto y su amigo Antônio Carlos Jobim. Curiosamente, fue cantante por casualidad, ya que sencillamente acompañó a su marido a una grabación con Jobim y el saxofonista americano Stan Getz. En el estudio de grabación ella empezó a tatarear la melodía que estaban ensayando y el americano la sugirió que por qué no cantaba ella en vez de su marido, ante el cabreo de este y de Jobim, que argumentaban que cómo iba a cantar si era una ama de casa. Ante la insistencia de Stan Getz, que era el famoso y el que ponía el dinero, cedieron y grabaron nada menos que el tema La chica de Ipanema, con esa voz angelical de Astrud. Un éxito total y el tema más conocido sobre Brasil. No os voy a poner ese, porque es demasiado conocido, pero os voy a poner otro que es tan bonito o mejor. Se llama Agua de Beber. Aquí os dejo Astrud Gilberto, Agua de Beber. Eu quis amar, mas tive medo. E quis salvar meu coração, mas o amor sabe segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Tebatunda, patelada badaba, tebatunda, patelada badaba, tebatunda. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vive aberta. Abre todas as portas do coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber. Seguimos en Brasil y vamos a poner a Carlinhos Brown. Es también brasileño, es mucho más joven que Astrud Gilberto y más cercano a las escuelas de samba que a la bossa nova. También está abierto a las influencias del funk o del rock, como podemos percibir a continuación. Carlinhos Brown, el tema es Soul by Soul. Yeah. Bien, para acabar, os voy a poner un tema de un pianista, Albert Ammons, que como se veía en aquellas películas en blanco y negro, tocaba en aquellos barcos que subían por el Mississippi en los años 20 y que estaban llenos de tahúres y prostitutas. Pues es el estilo de estos pianistas que solían tocar, era boogie boogie, un estilo muy vital, y que aquí os pongo, Albert Ammons, boogie boogie. De Albert Ammons, Boogie Boogie, se despide vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Crash de Gijón. Espero que el viaje os haya gustado y que además de entreteneros hayáis podido sacar algunas cosas positivas de él. Os ha acompañado Pablo Fernández. Me despido de vosotros hasta el próximo martes a las 7 de la tarde.